8 de la mañana con 40 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día, con el segmento de encuentros existenciales. Seguimos en el capítulo 28, que se titula El deshacimiento del miedo. Hoy vamos a hablar sobre el apartado número 5, que es la alternativa a los sueños de miedo. Ayer hablamos sobre la unión mayor y hoy es la alternativa de los sueños. Así que pongan mucha atención porque cuando nosotros tenemos miedo y a veces decimos, híjole, ¿cómo me quito este miedo? Comprendo todo, pero aún así tengo miedo por lo que esté sucediendo, ¿no? O la situación que estén viviendo o que estamos viviendo. Entonces, hay una alternativa a los sueños de miedo. Y bueno, como ya es costumbre, les voy a leer una partecita. ¿Qué puede ser la sensación de estar enfermo, sino una sensación de estar limitado? ¿O de estar desunido de algo y separado de ello? ¿O de una brecha que percibes entre tu hermano y tú y que ahora consideras la salud? Y de este modo, lo bueno se ve como si estuviese afuera y lo malo adentro. Y así, la enfermedad aparta al ser de lo bueno y conserva lo malo adentro. Dios es la alternativa a los sueños de miedo. El que es partícipe de sueños de miedo no puede ser partícipe de él. Pero el que se niega a ser partícipe de ellos, participa en él. No hay ninguna otra alternativa. Nada puede existir a menos que tú compartas su existencia. Y tú existes porque Dios compartió su voluntad contigo para que su creación pudiese crear. Lo que les confiere realidad a los perniciosos sueños de odio, maldad, rencor, muerte, pecado, sufrimiento, dolor y pérdida es el hecho de compartirlos. Si no se comparten, se perciben como algo sin sentido, pues al no prestarles apoyo dejan de ser una fuente de miedo. Y el amor no puede sino llenar el espacio que el miedo ha dejado vacante, porque esas son las únicas alternativas que existen. Donde uno aparece, el otro desaparece. Y el que compartas será el único que tendrás. Y tendrás el que aceptes, pues es el único que deseas tener. Entonces, es muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos compartiendo? Creo que cuando nos suceden cosas que no nos gustan, llámese un dolor físico, una enfermedad, una pérdida de algo, pues nos va a doler, ¿no? Tiende a dolernos y tendemos a compartirlo. Compartimos con nuestros seres queridos, con la gente que vivimos, con los amigos. Y entonces nos hacemos y los hacemos partícipes, ¿no?, de nuestra desgracia, entre comillas lo digo. Pero ¿qué pasa cuando digo, no, pues la verdad, acabo de reconocer que todo esto no es realmente un problema, no es una enfermedad, y ¿sabes qué? Pues ya miedo ya no tengo. ¿Qué pasa cuando nos liberamos de todas esas ideas? Decimos, ¿sabes qué? No. Ya no voy a creer en esto, porque si lo creo, me va mal. Y si no lo creo, pues simplemente prefiero quedarme con esa creencia de no creer, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no lo estás compartiendo. es como realmente uno pues se da pasitos hacia el frente, hacia adelante, para perdonar. Si nosotros perdonamos al soñador y percibimos que él no es el sueño que él mismo tejió, entonces no estás compartiendo con él su nefasto sueño. Entonces, ¿quién es el soñador? ¿Quién es el que ahorita se siente mal? ¿Un ser querido o tú? Cualquiera que sea de los dos, pues hay que percibir que el soñador, si tú perdonas al soñador, y si el soñador eres tú, si tú te perdonas, entonces reconoces que no somos el sueño que nosotros hemos creado. Nos creamos tantas cosas, escuchamos tantas cosas, que nos metemos tantas ideas en nuestra mente, que de repente pues las empezamos a vivir. Para la gente, por ejemplo, que tiende a ser hipocondriaca, ¿no? O que de repente leemos algo, escuchamos algo y tenemos un malestar y ya tengo eso. Tengo esa enfermedad. Empezamos a autodiagnosticarnos, empezamos a soñar. ¿Pero qué pasa si perdono a este soñador y le digo, ¿sabes qué? Esto no es lo que tú piensas. Este síntoma o esta reacción que estás teniendo no significa para nada lo que tú creías que era. Es como si fueras con un doctor y te diga, no tienes nada. Estás completamente sana. Estás completamente sano. Pero yo tengo esto, pero no tienes nada. Entonces ya le empiezas a creer, ¿verdad? Porque es el médico, es el que sabe. Pero ¿qué pasa si no crees y sigues diciéndonos que el médico no sabe? Yo tengo esto, aunque no él me diga que no, aunque los estudios digan que no, yo tengo esto. ¿Qué va a pasar? Que eventualmente no los vamos a crear. Porque nosotros vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos. Y vamos a empezar a ver las cosas que nosotros estamos soñando y las vamos a crear y se van a manifestar. Y no lo veas ahorita como un regaño o como un castigo, decir, entonces fue mi elección esto. Pues sí, ha sido nuestra elección, pero también como fue nuestra elección, ahora mi elección va a ser diferente. Ahora elijo la sanación. Elijo liberarme de todos estos pensamientos y de no seguir creyendo en estas cosas que me hacen sentirme desunido, no amada o no amado, desprotegido o desprotegida. Y entonces me uno contigo, me uno con todos, me uno al amor. Reconozco que en el amor está el perdón. Y que en el perdón está la salvación. Perdono a este soñador, a esta soñadora. Y percibo que no soy el sueño. Por más de que yo lo haya tejido por años, por meses, por días, por horas, reconozco que este sueño o esta pesadilla, pues no existe. Nos liberamos de todo ello, de toda ilusión. Y vamos a recordar que si compartimos un sueño de maldad, vamos a creer ser ese sueño que compartes. Y al tener miedo de él, no desearás conocer tu verdadera identidad porque pensarás que es temible y negarás tu ser y caminarás por las tierras extrañas que tu creador no creó, donde parecerás ser algo que no eres. Lucharás contra tu propio ser, el cual parecerá ser tu enemigo. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que, híjole, la vida no me ayuda, mis pensamientos no me ayudan? Parece que entre más cosas buenas, entre comillas, hago para que yo esté mejor, parece que me va peor. ¿Cuántas veces pensamos así? Y nos volvemos a ir a estos sueños. Y luchamos con nuestro propio ser, porque creemos que somos nuestros enemigos. Y empezamos a atacar a nuestros hermanos. Vamos a reconocer que o bien somos ser o somos una ilusión, como nos dice el apartado. O bien eres tú ser o bien una ilusión. ¿Qué puede haber entre la ilusión y la verdad? Creer que hay un lugar intermedio donde puedes ser algo que no eres no puede ser la verdad, sino un sueño. Entonces, vamos a dejar de juzgarnos y vamos a reconocer que fuimos creados por el Todopoderoso y nos hace a imagen y semejanza de Él. ¿Podría haber creado Dios algo para que enfermase? ¿Y cómo podría existir algo que Él no hubiese creado? No permitas que tus ojos se posen en un sueño, ni que tus oídos den testimonio de una ilusión. Nuestros ojos son concebidos para que veamos un mundo real. Y no para que veamos un mundo que no existe, al igual que los oídos no fueron concebidos para que oyésemos voces insonoras. Hay otros panoramas, hay otros sonidos que sí se pueden ver, que sí se pueden oír, que sí se pueden comprender. Como nos dice el apartado, pues los ojos y los oídos son sentidos sin sentido. Los ojos y los oídos son sentidos sin sentido, y lo único que hacen es relatar lo que ven y lo que oyen. Mas no son ellos lo que ven y oyen, sino tú, quien ensambló cada trozo irregular, cada migaja y fragmento absurdo de prueba, para que diera testimonio del mundo que deseas. Entonces no permitas que los ojos y los oídos, el cuerpo, perciban estos innumerables fragmentos dentro de la brecha que tú imaginaste. Ni permitas que persuadan a su hacedor, de que sus fabricaciones son reales. Vamos a dejar de creer que entre tú y yo y entre tú y tus hermanos hay una pequeña brecha, una diminuta brecha entre nosotros, porque no la hay. Porque mientras sigamos viendo esa pequeña separación, es ahí cuando nos aprisionamos en el mundo. El el mundo que nosotros estamos viendo no es real desde donde lo estamos percibiendo. Vamos a observar la diminuta brecha y vamos a contemplar la inocencia y la ausencia de pecado que verás dentro de ti cuando ya no tengas miedo de reconocer el amor. Voy a reconocer el amor que existe en el todo, porque no hay una brecha, no hay una pequeña separación entre tú y yo, y entre yo y mis hermanos, y entre yo y el mundo. Igual tú. De esta manera nos vamos a unir y vamos a dejar de compartir estos sueños de miedo. No todo lo que estamos viendo y escuchando son tal como lo vemos, son tal como lo estamos interpretando. No hay brecha que separe a la verdad de los sueños o de las ilusiones. Porque la verdad no ha dejado sitio para ellos en ningún lugar o tiempo, porque la verdad ocupa todo lugar y tiempo, y hace que los sueños y las ilusiones sean absolutamente indivisibles. Si vemos a través de nuestros ojos separación, si vemos fragmentos, entonces no lo vamos a permitir que estas fabricaciones se hagan reales, porque no lo son. No vamos a creer en las ilusiones. Es el momento de despertar y de ver con claridad. Hay otros panoramas, hay otros sonidos que sí podemos ver, que sí podemos oír y que sí podemos comprender. Y si ahorita nos encontramos o te encuentras en un momento en que no puedes ver con claridad, no puedes escuchar con claridad, tómate este momento, tómate este instante para ti. Y cuando digo para ti, es para que no pienses en nada, para que lo vivas. No sé qué esté pasando ahorita en tu mente o en tu cuerpo, pero pues vívelo y no lo rechaces. Si hay una manifestación en tu cuerpo a la cual nosotros le llamamos dolor, no le llames ahorita dolor, vívelo. No lo rechaces. Cuando vives el dolor al cual le temes, desaparece. Desaparece ese miedo y el dolor se enfrenta al miedo, o el miedo se enfrenta al dolor, y cuando le das la cara, hay una transformación. Reconoces que no eres eso, que no eres ese cuerpo, que no eres ese síntoma. Eres algo mucho más que eso. Eres un ser de luz. Eres espíritu. Eres amor. Con esto vamos a finalizar el segmento, bueno, el apartado, y vamos a visualizar que estamos abrazándonos, estamos abrazando al mundo completo, lleno de amor, y agradeciendo el poder despertar, el que dejamos de soñar. Y bueno, vamos a irnos a la lección, al ejercicio, que es la 218. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y el ejercicio, solo mi propia condenación me hace daño. Solo mi propia condenación me hace daño. Mi condenación nubla mi visión. Y a través de mis ojos ciegos no puedo ver la visión de mi gloria. Mas hoy puedo contemplar esta gloria y regocijarme. Entonces, lo repito, mi condenación nubla mi visión, y a través de mis ojos ciegos no puedo ver la visión de mi gloria. Mas hoy puedo contemplar esta gloria y regocijarme. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, con esta bella lección, recordando que solo mi propia condenación me hace daño, y es la que nubla mi visión, entonces hoy decido contemplar esta gloria y regocijarme. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Los voy a dejar con la reflexión del día, que se titula Tazas y Café.